que cuando estoy bajo presión, para mí es fácil saltar directo a mis asuntos y olvidarme del Dios a quien estoy orando. Pero cuando oro y adoro a Dios, esto es lo que sucede. Dios crece en mi vida hasta que mis problemas son puestos en perspectiva. Si solo le doy a Dios mis problemas, todo lo que tengo soy yo mismo y mis problemas. Pero cuando acudo a Dios primero y tengo mis problemas, tengo a Dios y Dios me tiene a mí. Esta es otra ilustración de esto. ¿Recuerda cuando los israelitas estuvieron en Cades Barnea y enviaron algunos espías a la tierra para explorar Canaán y ver cómo era la tierra? Por supuesto, ya habían recibido la promesa de que Dios les iba a dar la tierra, pero 10 de los espías fueron allá y exploraron la tierra y todo lo que vieron fueron gigantes. De hecho, dijeron que los gigantes eran tan grandes que en comparación ellos se veían como saltamontes. Y cuando volvieron y presentaron un informe negativo, dijeron, no podemos ir allá. Vamos a hacer historia si vamos allá. Quiero decir, esta tierra está llena de gigantes. Pero Caleb y Josué volvieron y dijeron, podemos hacerlo. ¿Y saben cuál es la diferencia entre los dos informes? La diferencia es esta. Los que dieron el informe negativo vieron los problemas a la luz de ellos mismos. Pero Josué y Caleb vieron esos gigantes en comparación a Dios. Y dijeron, vamos, esos gigantes no son nada para nuestro Dios. Nosotros podemos hacer esto. Y esa es la diferencia, ¿verdad? La oración progresiva quiere decir que uno no pasa a pedir y se salta la adoración. ¡Nunca haga eso! Será un cortocircuito en lo que estamos tratando de hacer. Eso es lo primero. Número 2. Me gusta llamarlo oración proactiva. He aprendido esto en cuanto a la oración. Nunca lo he visto mencionado en otro libro y tal vez esté en algún otro libro que no he leído, pero debería estar en los libros porque está en el libro de Dios. Por lo general tratamos la oración como remediación. Con eso quiero decir que oramos cuando tenemos una necesidad. Oramos cuando estamos en problemas. Oramos cuando nos hallamos en un sitio en el que no sabemos qué hacer y estamos desesperados. ¿Cuántas veces las personas me han dicho, doctor Jeremiah, lo he tratado todo, todo lo que me queda es la oración? Y a menudo les digo, ¿bien? ¿Por qué pone la oración al final de la lista cuando debería ser lo primero en la lista? Quiero decir, ¿por qué no acudimos a ella primero? Pero a menudo no hacemos eso, ¿verdad? Escuchen lo que Jesús dijo en Lucas 18:1. Nos habló sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. No dijo que debemos orar siempre después de que hemos desmayado. Dijo que debemos orar siempre y no desmayar. La oración proactiva es aprender a orar de antemano a la adversidad. Es pedir la fuerza para enfrentar los retos antes de que estos retos nos lleguen. Al orar de antemano para vencer la tentación y la ansiedad, usted está preparándose para lo inevitable cuando su mente está clara y racional. Orar de esta manera trae el cuadro al poder del Espíritu Santo, dándole a usted la fuerza futura para vencer la dificultad que enfrenta. En otras palabras, la oración no debería ser su último pensamiento, debería ser su primer pensamiento, antes de que se vea abrumado por la duda y el temor, antes de que se vea vulnerable, ore. Hugh Cairns fue canciller del Reino Unido por 9 años allá por el año de 1868. Cada día en su cargo, su calendario estaba repleto de reuniones e incontables decisiones que tomar. Se informa que dijo que si había logrado algo en el mundo, lo atribuía al hecho de que las primeras 2 horas de cada día de su vida por años las había dedicado a comunión con Dios en oración secreta. ¿Piensan ustedes que yo vengo a una reunión del gabinete sin primero haber hablado al respecto con Dios? La oración no era el último recurso para Cairns, era su primer recurso. Oración antes de que la crisis incluso surgiera. Cuando usted no está lleno de ansiedad, de estrés, bajo presión, ahí es cuando le agradece a Dios por su fuerza y ahí es cuando ora para ser fortalecido y defendido contra las presiones que con certeza vendrán. Jesús le dijo a sus discípulos, oren para que no entren en tentación. Así que todos los días debemos empezar y de cierta manera mirar al día y decir, Señor, voy a estar aquí hoy y allá y más allá, y te pido tu fuerza para ser la persona de Dios que debo ser. Ayúdame a llevar la influencia de Jesús a esta situación. O, voy a ver al médico hoy, Señor. No sé cuáles vayan a ser las noticias para mí, pero sé que tú eres suficiente y pido tu fuerza. Usted ora proactivamente. No ora después de que sucede, ora antes de que suceda. Bien, así que tenemos esto de la oración. ¿Cómo está usted orando? Eso es lo primero. Número dos, ¿en qué está pensando? En Filipenses 4:8 Pablo escribe, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Ese es el mismo pasaje en donde se hallan las instrucciones en cuanto a la oración. Ahora, con esta lista, Pablo está diciéndonos exacta y específicamente en qué debemos pensar, dejando en claro que debemos dirigir nuestros pensamientos. Usted dice, pastor, yo no puedo dirigir mis pensamientos, simplemente aparecen en la cabeza. Bien, la Biblia no nos diría que dirijamos nuestros pensamientos si eso no fuera posible. Se supone que nuestra vida de pensamiento debe ser positiva, alentadora y redentora, porque nuestra vida de pensamiento es la plataforma de lanzamiento para nuestra vida externa. Si usted quiere que su mente esté libre de ansiedad, tome decisiones determinadas, definidas en cuanto a lo que va a permitir que entre en ella. Y no puedo recalcar eso lo suficiente. Usted es el guardián de su mente. Podría darle toda clase de ilustraciones prácticas en cuanto a apagar el televisor. Yo continúo buscando un canal en donde hallar algo que valga la pena ver y todavía no lo he hallado. Quiero decir, en nuestra ciudad tenemos cientos de canales. Le he dicho a mi esposa más de una vez, no es una lástima que tengamos todos estos canales y cuando queremos ver algo que sea alentador y positivo, no podamos hallar ni un solo programa. Ese es el mundo en que vivimos. Así que, ¿qué significa eso? No les voy a dar las estadísticas de cuántas horas nos sentamos frente a la caja de necios porque nunca acabaría. Aprenda el poder de apagarlo porque todo esto está arrastrando todas las cosas negativas del mundo justo hasta su casa y luego a su mente. Y es bastante difícil vencer eso. Quiero decir, las guerras políticas y las peleas políticas y toda la discordia de la arena política de lado a lado es tan desalentador. Después de un tiempo, si uno no presta atención, empieza a oír toda esa basura todo el día. Quiero decir, ustedes saben que algunas personas son adictas a los canales de noticias políticas. ¡Déjelo! Usted lo sabe. Tiene que alejarse de eso. Tiene que alejar todas esas cosas de su mente con toda la discordia del mundo en que vivimos. Tiene que ser proactivo en cuanto a poner las cosas correctas en su mente. No va a suceder porque sí. Quiero mucho al predicador Max Lucado. Es amigo mío y una de las plumas más frescas del momento. Esto es lo que dice. Probablemente sepas esto, pero en caso de que no lo sepas, me entusiasma darte las buenas noticias. Tú puedes escoger en qué meditar. Tú no seleccionaste el lugar donde naciste ni la fecha de tu nacimiento. No escogiste ni a tus padres, ni a tus hermanos o hermanas. Tú no determinas el clima ni la cantidad de sal en el océano. Hay muchas cosas en la vida sobre las cuales no tienes ninguna decisión, pero la mayor actividad de la vida está muy bien dentro de tu dominio. Puedes escoger en qué quieres pensar. Puedes ser el controlador de tráfico aéreo de tu aeropuerto mental. Tú ocupas la torre de control. Tú puedes dirigir el tráfico mental de tu mundo. Los pensamientos andan revoloteando por arriba, yendo y viniendo, y si uno de ellos aterriza, es porque le has dado permiso. Y si se va, es porque tú le has dirigido a que lo haga. Puedes seleccionar tu patrón de pensamiento. Resulta que el arma más valiosa contra la ansiedad pesa menos de 2 kilos y se ubica entre tus orejas. Piensa en cuanto a lo que piensas. Esa es una palabra realmente buena. Y estoy aquí para decirle que Dios quiere que su mente esté tan saturada de la verdad de Dios que usted aprende a vivir la vida de la manera en que Dios la ve. Él está ciertamente en paz. Quiero decir, ¿alguna vez han leído en los evangelios en donde Jesús vino y todos tenían hambre y él se llenó de ansiedad porque no sabía qué hacer? Jesús nunca tuvo un momento de ansiedad en su vida. Tenemos que entregarnos a Jesús y permitir que Jesús entre en nosotros a fin de que respondamos al mundo de la manera que Él respondía. Aprenda a poner sus pensamientos en el Todopoderoso. Este es un gran versículo que la mayoría sabemos, Isaías 26:3. tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Primera pregunta, ¿cómo está orando? Segunda pregunta, ¿en qué está pensando? Tercera pregunta, ¿a quién está siguiendo? Para superar la ansiedad, no simplemente tenemos que pensar en lo que es bueno, también tenemos que empezar a ponerlo en práctica. A menudo eso significa que usted necesita un mentor o alguien en quien usted pueda depender que le ayudará. Por eso es que Pablo escribió a la iglesia de Filipos. Les dijo en el mismo pasaje de Filipenses, «Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros». El mensaje de Pablo a los filipenses era este: tomen las lecciones que yo les he enseñado, practiquen las cosas que me vieron hacer y ustedes también empezarán a experimentar la presencia del Dios de paz. Tal vez usted sea una de aquellas personas dadas a afanarse. Tengo una hija que es así. Se preocupa por si está preocupándose lo suficiente. Y usted conoce a personas así, y no estoy hablando mal de mi hija. Ella es una de las personas más dulces y probablemente una de las más consagradas de nuestra familia, pero el afán siempre ha sido asunto para ella. Y he notado en ella, con el correr de los años, que tiene personas a su alrededor que la respaldan y la animan. Tiene unas cuantas amigas excelentes. Pasa tiempo con personas que entienden las complejidades de la ansiedad. Hace preguntas, lee buenos libros, estudia biografías, escucha las experiencias y aprende de otros. Tal vez es tiempo para que usted se reúna con alguien así. Búsquese un amigo con quien pueda tomar café. Únase en su iglesia a un grupo pequeño de personas en quienes realmente puede confiar. Seleccione y lea un libro alentador en cuanto a alguien, tal vez un apóstol, que aprendió cómo entregarle al Señor sus preocupaciones y ansiedad. Permita que el Dios de paz de las vidas de otros influya en la ansiedad en su vida. Aprendemos de otros, ¿verdad? ¿Está usted siempre leyendo un libro? Tengo conmigo dos libros en estos momentos. Voy a terminarlos antes de que termine esta semana. Estos libros tienen el propósito de ayudarme, de alimentarme. Usted nunca envejece tanto como para aprender de otros cómo vivir mejor. Así que, ¿cómo está usted orando? ¿En qué está pensando? ¿A quién está siguiendo? Esta es la cuarta. ¿En dónde está viviendo? Hemos visto el cómo, qué y quién. Ahora es tiempo de examinar el dónde. ¿En dónde viven sus pensamientos? ¿En dónde está viviendo usted? Permítame decirle que hay solo tres posibilidades. Usted bien sea está viviendo en el pasado, está viviendo en el futuro o está viviendo en el presente. Jesús dijo, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Piénselo. El pasado existe solo como mero recuerdo. El futuro existe solo en la imaginación. Solo el presente existe en la realidad verdadera. Así que, ¿por qué arruinar el único momento de existencia que tenemos al arrastrar problemas de lugares no existentes como el pasado y el futuro? Hace años escribí un libro titulado Derrotando los gigantes de su vida. En ese libro escribí estas palabras. Hay una razón por la que Dios nos colocó en el momento, encerrado en los corchetes tanto del pasado como del futuro, porque ambos están fuera de límites para nosotros y necesitamos poner ahí un letrero de no pasar. El pasado está cerrado para siempre y el futuro está bajo construcción, pero hoy tiene todo lo que usted necesita. Así que venga aquí y haga su hogar. Aprenda a vivir su vida en compartimientos cerrados de un solo día. Viva su vida hoy. Usted dice, pues bien, usted no sabe lo que sucedió ayer. Sabe una cosa, no importa. Como sabe, Dios no repite las cosas. Dios no vuelve a hacer lo mismo. Una vez que alguien me dijo que lo que más le encantaba de Dios es que Dios podía deshacer las cosas, no, podría hacerlo, pero no lo hace. Dios no tiene que retroceder. Usted dice, ay Dios, ojalá ayer nunca hubiera sucedido. No, eso no va a suceder. Ayer ya sucedió. Se acabó. Ponga un punto final después de eso y avance con su hoy. Ay, dice usted, pero no sé cómo me va a ir la próxima semana. Bien, la próxima semana llegará cuando llegue su momento. Eso es lo que sucede. Cuando usted toma prestados los problemas del futuro, ahora tiene un problema doble. Y la probabilidad es que aquello por lo que usted se preocupó en cuanto al futuro No va a suceder. Así que usted ha desperdiciado toda su energía hoy en algo del futuro que ni siquiera va a suceder. ¿Sabía que como el 40% de las cosas por las cuales la gente se preocupa nunca suceden? Así que usted ha destruido la paz de hoy y el gozo de hoy al afanarse por algo que sucedió ayer y que se ha acabado y está hecho. Esta es la cuestión. Si usted vive en el pasado o vive en el futuro, está permitiendo que dos ladrones le roben su vida. Pero si vive en el presente, la Biblia dice que Dios es suficiente para cada día. Hay un maravilloso versículo en Deuteronomio 33:25. Esto es lo que dice, como tus días serán tus fuerzas. Me encanta este versículo. Significa, Señor, no sé lo que va a suceder el miércoles o el jueves. Tengo esto y lo demás allá y esto otro, pero todo lo que sé es esto. Para este día, tengo la fuerza que tú quieres que yo tenga. Como mis días, así serán mis fuerzas. Yo vivo según eso. Quiero decir, tengo tantas cosas que tienen lugar en mi vida en estos días. Si voy a quedarme sentado y afanarme, sería un preocupador profesional. Podría recibir galardones, pero he escogido no hacer eso. Esto es lo que he aprendido. No sé cómo Dios va a lidiar con el mañana, pero sí sé que Él es suficiente para hoy. Y voy a descansar en la promesa que Él siempre ha cumplido. Él nunca ha prometido algo más allá de sí mismo. Así que, ¿cómo está orando? ¿En qué está pensando? ¿A quién está siguiendo? ¿En dónde está viviendo? Y finalmente, ¿cuándo hallará la paz? ¿Recuerda usted la fotografía de la niña Napalm de la guerra de Vietnam? ¿Lo recuerda? Es un cuadro doloroso de ver. Es una niña de 9 años, desnuda, corriendo en una calle de tierra, agitando los brazos con la cara retorcida por el horror. Otros niños están corriendo con ella, y detrás de ella se alzan las nubes de napalm, precipitándose hacia ella y quemándole la piel. La niña se llama Kim Pauk Pan Thi y se vio atrapada en un bombardeo en Vietnam del Sur en una ruta que usaban los soldados del Vietcong. El fotógrafo que tomó la foto dejó su cámara, que instintivamente había recogido, y rápidamente llevó a la niña al hospital y le salvó la vida. Este es el resto de la historia. Kim aguantó décadas de sufrimiento físico. Por muchos años oraba a los dioses de los que le habían enseñado en la religión tradicional de su familia. Oraba pidiendo curación y no había respuesta. Su sueño era llegar a ser doctora y en efecto empezó estudios en esa disciplina. Pero el mundo la conocía de una manera diferente y su gobierno la obligó a dejar los estudios y dedicarse a una gira de conferencias. Devastada y desesperada, buscando respuestas, llegó a la Biblioteca Central de Saigón y empezó a sacar de los anaqueles libros de religión vietnamita uno por uno. Entre ellos halló un ejemplar del Nuevo Testamento. Después de hojear por varios libros, abrió el Nuevo Testamento y empezó a leer los evangelios. Le impactaron los sufrimientos de Cristo que llevó nuestros pecados en la cruz. Poco después, en la Nochebuena de 1982, Kim le entregó su vida a Cristo en un culto de adoración. El mensaje de ese día fue acerca del Príncipe de Paz, Jesucristo. Más tarde ella escribió cuán desesperadamente necesitaba paz, cuán lista estaba para el amor y el gozo. Tenía tanto odio en mi corazón, tanta amargura. Quería abandonar todo mi dolor, quería perseguir la vida en lugar de aferrarme a las fantasías de la muerte. Quería a este Jesús. Así que, cuando el pastor terminó de hablar, yo me puse de pie, salí al pasillo, me dirigí al frente del santuario y le dije que sí a Jesucristo. Y allí, en una iglesia pequeña en Vietnam, a pocos kilómetros de la calle en donde en mi peregrinaje había empezado en medio del caos la guerra, en la noche en que el mundo celebraba la víspera del nacimiento del Mesías, invité a Jesucristo a mi corazón. Cuando me desperté esa mañana de Navidad, experimenté la clase de curación que puede venir solo de Dios. Finalmente, estaba en paz. Muchos años después, Kim se casó y emigró a Canadá. Se reconectó con el fotógrafo a quien ella llamaba Tío Nick y hablan todas las semanas. Hoy, el propósito de la vida de Kim es sanar a otros mediante el amor y la paz de Cristo. Más asombrosamente, Kim a la larga perdonó a todos los que le hicieron daño. Se levantó por encima de sus cicatrices físicas y emocionales y tomó la decisión de abrazar la esperanza de la salvación mediante el perdón. Entendió